El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es martes 12 de abril, yo soy Andrés Doñate y les voy a estar acompañando en los próximos minutos, es que tendremos un programa bastante interesante, donde veremos cómo podemos mejorar la intimidad con nuestra pareja, en nuestro ejercicio de la sexualidad, a través de la intervención de la mano propia, es decir, de la autocomplacencia, del placer individual, ejercido a través de la práctica de la masturbación y de la autoexploración. Y a través de esto, cómo se pueden solucionar problemas muy frecuentes dentro de la vida sexual de cada persona, especialmente de los hombres, y bueno, algunas adiciones que se puede hacer a la vida sexual femenina y el modo en el que siente placer y genera placer en su pareja, tanto en hombres como en mujeres. Un buen porcentaje de las fallas o de los fracasos dentro de la vida sexual de una pareja suele darse porque de manera individual ambos miembros de la pareja tienen malas prácticas al momento de la masturbación o tuvieron malas prácticas al momento de la masturbación. Una de las creencias más difundidas en torno a esto es que el exceso de masturbación en una persona puede generar, en especial en los hombres, una predisposición a tener un orgasmo mucho más acelerado, mucho más pronto, y claro, esto por unos ciertos desfases de tiempo que suelen tener los hombres y las mujeres y en los niveles de excitación, puede generar frustración sexual en una de las dos partes, en la parte de la mujer sobre todo, porque no logra alcanzar el orgasmo antes de que su pareja tenga una eyaculación y por lo tanto pierda la erección. Bueno, este mito tiene una cierta base, no necesariamente tener una práctica de masturbación frecuente puede generar eyaculación precoz, pero sí acostumbrarse a unas condiciones donde la masturbación se haga en un contexto de tiempo muy acelerado, sobre todo no tomándoselo en serio, haciéndolo al apuro, digamos, mal hecho, y con el único fin de saciar algún nivel de excitación sexual o de deseo sexual que esté latente ahí, que no esté dejando continuar a la persona con sus labores cotidianas. Obviamente esta forma de ejercer la masturbación es la que genera problemas porque acostumbra al cuerpo que si bien está regulado por nuestra conciencia, por nuestra psique más avanzada, por nuestra voluntad, etcétera, también tiene sus ritmos y sus reflejos y sus formas de desencadenar este tipo de reacciones físicas, como por ejemplo la eyaculación o el orgasmo. Una de las soluciones más rápidas es añadir a la masturbación la técnica del corte del orgasmo, que consiste en que cuando la persona siente que está cerca de la eyaculación o cerca de tener el reflejo, es una sensación bastante notoria porque las zonas nerviosas empiezan a activarse, hay una contracción muscular, la sensación de hormigueo generalizada, y por supuesto una sensación de aumento del ritmo cardíaco, de la respiración, y una sensación de que la sangre se calienta, ¿no? de que llega a la cabeza y a otras zonas del cuerpo con mayor intensidad. se puede detener en este punto el acto de la masturbación, y una vez disminuido un poco el nivel de excitación, retomar la masturbación. De esta forma se educa al cuerpo para que tenga este tipo de control, de poder detenerse durante un segundo y poder retomar la relación sexual y prolongarla por más tiempo. No siempre hay un problema de reflejo o de falta de fuerza en los músculos o en los esfínteres que controlan o que pueden controlar la eyaculación, sino más bien una falta de voluntad, ¿no? De que el hombre no tiene esa fortaleza psicológica para intercambiar entre eyacular en ese momento, tener el orgasmo en ese momento y hacerlo en un punto posterior. Entonces se deja llevar y la relación sexual termina. Bueno, después de una pequeña pausa musical vamos a revisar algunos hábitos femeninos. Volvemos. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Stereo Human Sea, Recuerdos. Estamos en Radio Casa de la Cultura, 940 AM, y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Y recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales, arroba Dial de los Sentidos en Twitter y Dial de los Sentidos. No se olviden de darle me gusta a la fanpage en Facebook y comunicarse al 2220-966, 2220-966, para dejarnos cualquier duda, comentario o sugerencia. Continuamos con el tema de hoy. Estamos hablando de ciertas aplicaciones que puede tener la autoexploración, la masturbación en nuestra vida sexual. Una de las habilidades más apreciadas en cuanto a la forma en la que la mujer puede aportar el placer durante la relación sexual es, bueno, algo que a lo que se le puede llamar una habilidad, y es tener un control sobre los músculos del suelo pélvico, sobre los músculos que rodean a la vagina, y de esa forma generar algún tipo de estimulación diferente, tener la habilidad de contraer y distender estos músculos para que roce la propia estimulación de la penetración sea mucho más placentera para ambas partes. Esto se suele conseguir mediante una serie de ejercicios en caso de que se quiera lograr, pero otra de las formas de obtenerlo es que la mujer se tome su tiempo para la autoexploración. No es necesario que se convierta en un hábito, sino más bien en que en una sesión cualquiera de autoexploración o de masturbación, la mujer pueda tener este tipo de experiencia con su cuerpo, tener esta conciencia de este movimiento y acoplarla a su vida cotidiana. Alguna de las formas o de las posiciones más efectivas para esta práctica es que la mujer se empiece con la exploración o con las caricias con las piernas semiflexionadas, tumbada boca arriba y separadas en un ángulo de 60 grados. De esta forma puede utilizar las plantas de los pies como apoyo para levantar la zona pélvica. Esto también es un ejercicio abdominal para fortalecer el suelo pélvico. Y mediante la penetración con los dedos, sentir la forma en la que se modifica su pared vaginal. Y por supuesto esta posición también deja expuestos los órganos genitales, la vulva, y de esta forma ella también puede tener un cierto tipo de conciencia acerca de los ritmos de estimulación que le resultan más placenteros, y bueno, memorizarlos, hacer una cierta un cierto registro de este tipo de sensaciones y tratar de replicarlos durante la relación sexual. Otra de las cuestiones que, bueno, una mujer necesita saber durante la aplicación de su sexualidad es qué tan sensible o de qué forma o qué tipo de reacciones puede generarle la estimulación del clítoris. Para muchas mujeres es una zona que genera dolor incluso, y la estimulación demasiado forzada o con una intensidad demasiado alta sin previo calentamiento, digamos, sin previo aviso, puede generar dolor o algún tipo de reacción, si bien placentera, pero demasiado intensa. No sé, una mujer puede dar un salto porque se la toca de una manera inesperada en esta zona, como cualquier persona, ¿no? Un cosquilleo que rebasa su autocontrol. Este tipo de accidentes también se pueden prevenir mientras la mujer se autoexplora y se autocomplace. Ahora, Volviendo al asunto de los hombres, hay una cuestión muy interesante respecto a cómo el hombre puede extender el tiempo en el que eyacula a través de la masturbación, y es eligiendo un tipo de masturbación donde no se haga el movimiento clásico de arriba hacia abajo, ¿no? En nuestra zona geográfica y por unas condiciones étnicas, no se da mucho que los hombres tengan circuncisión. Por lo tanto, variar esta forma de técnica de masturbación donde el prepucio se mueve cíclicamente de arriba hacia abajo, y elegir por otro lado o tomarse un tiempo para un tipo de caricia donde el prepucio descienda totalmente, se estimule únicamente la zona del glande, puesto que es la zona más nerviosa, con más irrigación sanguínea y con una cantidad de terminaciones nerviosas más alta. Esto puede generar que se normalice la intensidad del estímulo y que se tenga un control más alto. Y además de esto, que bueno, no se pierda sensibilidad, sino que de algún modo la zona física, somática, y no solo eso, sino la percepción de la estimulación, tenga un umbral de tolerancia un poco más alto, que permita que, bueno, el hombre avance en cuestión de intensidad durante la penetración, de fuerza, sin que esto represente que acelere la llegada de su orgasmo y que por lo tanto tenga que detener la relación sexual. Este y otro tipo de juegos, como llegar al punto máximo de excitación y detener la eyaculación con otra técnica que no es dejando de estimular, sino más bien apretando el cuerpo del pene con fuerza, o el glande en su defecto, logrando así detener la eyaculación y dándole al cuerpo una sensación cercana al orgasmo, que sabe que puede registrar, que por lo tanto puede controlar en el futuro, y bueno, el beneficio de que no ha llegado a la eyaculación y que por lo tanto no tiene que pasar por este periodo de descanso. Esta es otra recomendación en cuanto a cómo puede el hombre manipular su desempeño sexual a través de la masturbación. Otra de las formas más adecuadas es que genere un hábito de volver a tener una erección, una segunda o tercera erección más pronto después de una eyaculación, es decir, manteniendo la concentración en materia de sexo y aprendiendo ciertas estimulaciones que le vienen bien en este momento donde el pene pierde fuerza y, es verdad, pierde cierta sensibilidad y gana otro tipo de sensibilidad, y donde la estimulación puede ser diferente, y de esta forma poder tener unos encuentros sexuales donde no tenga que pasar por estos periodos muchas veces largos de descanso. Estas son las recomendaciones que tenemos el día de hoy, y bueno, nos estamos acercando ya al final del programa. Espero que nos sintonicen el resto de la semana, que disfruten de la franja. A mí me viene muy bien porque estoy un poco mal con la garganta. Un saludo para los compañeros y quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. La próxima edición de Dial de los Sentidos, el lunes a las 5 de la tarde. Hasta pronto.